Buen día para toda la red de Farco. En Córdoba, nuevos casos de violencia hacia la mujer vuelven a ser noticias y la provincia ya se ubica en segundo lugar en casos de femicidio después de Buenos Aires. La provincia ya tiene 5 casos en lo que va del año, de los cuales 4 fueron en manos de exparejas o concubinos. Por su parte, la Universidad de Córdoba mostró preocupación al respecto y ya lanzó una convocatoria a diferentes instituciones para elaborar un documento conjunto contra la violencia de género. El objetivo es que el tema tome relevancia dentro de la agenda política. La coordinadora del programa de género de la universidad, Liliana Rainero, reconoció que hay herramientas legales, pero indicó que hay que generar condiciones para evitar nuevos casos. Yo creo de que se ha hecho y se hacen esfuerzos desde todas las instituciones, pero no es suficiente, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde están los vacíos y las fallas? Y lo que hay que preguntarse es qué pasa con la implementación efectiva de las políticas. Las mujeres denuncian porque hay derechos, pero después que denuncian falta una protección real a esas mujeres y a sus hijos. Entonces creo que ese es un punto en el que tenemos que pararnos a pensar. O sea, hace falta acompañamiento, asesoramiento legal, hace falta generar las condiciones que le den la seguridad necesaria una vez que la denuncia se hace. En este sentido, está trabajando la Universidad Nacional a través de la elaboración de un documento para presentar a las distintas autoridades y comprometerlas a trabajar al respecto. Se está elaborando un documento conjunto para elevarlo a los candidatos y candidatas a la gobernación y a las intendencias para comprometerlos en un problema que realmente creo que la sociedad toda debe estar involucrada. Por su parte, la policía de la provincia de Córdoba publicó en su cuenta de Twitter polémicos consejos a las víctimas de violencia de género. Entre ellos podía leerse: borra su cara, acaricia tu alma, lucí el vestido más bonito y con la frente en alto empezá de nuevo. Frente al repudio que generaron estas publicaciones en la red social, la administración de la cuenta decidió retirarlos sin dar mayores declaraciones. Para el informativo Farco, informó Pierina Propato desde Radio Comunitaria La Ranchada.